este crudo invierno de mi soledad. Yo me estoy muriendo porque tú no estás. Así no puede seguir mi corazón. Sin tus besos me siento morir. Tú y yo sabemos cuánto nos amamos, corazón. Aunque este amor prohibido sea un pecado, una ilusión, que al hacer el amor nos comemos vivos los dos. Cuántas huellas de amor hemos dejado con pasión en aquel cuarto de hotel. Sufro al recordar que hoy estás en otros brazos y otro ocupa mi lugar, que nuestro amor es prohibido y yo te quiero igual. Ay, vida de mi vida, ay, como sufro al recordar que hoy estás en otros brazos, que otro ocupa mi lugar, que nuestro amor es prohibido y yo te quiero igual. Amante y no existe la razón, simplemente el amor existe entre los dos. Pienso en ti noche y día, te juro mi amor, no sé lo que haría sin tu corazón. Cuántas páginas de amor escribí por tu querer. Me acaricias, me amas y luego te vas con